alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra a ti. Te damos gracias porque esta tarde nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te pedimos que dispongas nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y nos ayudes a atesorar tu palabra, a guardarla y sobre todo a cumplirla. Te pedimos por este estudio para que tú traigas aliento a nuestra vida, a nuestro corazón, nos des esa palabra viva, la cual nos aliente a seguir viviendo y trabajando para ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios 15, 12 al 17. 1 Corintios 15, 12 al 17, 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Bueno, si no hay resurrección, no hay cristianismo. Así de sencillo. Entonces, nosotros por fe creemos que el Señor Jesucristo resucitó. Pero el ser humano no solamente es, no se queda con una sola explicación, siempre anda buscando si realmente estuvieron las cosas. Y finalmente sí que nosotros investigamos si resucitó o no, que hay muchas investigaciones que han hecho respecto a Cristo resucitó, ¿no? Históricamente hablando. E históricamente hablando se ha confirmado muchas veces que Cristo sí resucitó. Hay muchas cosas que el Señor hizo después de resucitar y que se ha confirmado que en realidad así fue. Lo vieron hasta 500 personas a la vez. Y ustedes investigan en la Biblia, van viendo a quién se le apareció primero, después. Y cómo en realidad, pues era, algunos dudaban que fuera él. Yo creo que cambió mucho en su apariencia después de ser castigado y todo eso, fue desfigurado, pero después con un cuerpo resucitado, pues limpiecito, entonces la gente dudaba, pero en realidad el Señor Jesucristo resucitó. Pero ¿qué significa esa resurrección para nosotros? ¿Cuál es el verdadero significado? La resurrección va a determinar la validez de la fe cristiana. Pues realmente, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vuestra fe es vana. ¿Y qué? Y lo peor, aún estáis en vuestros pecados. Pero realmente la resurrección garantiza la aceptación por parte de Dios de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él, al levantar a Jesús de la muerte, aceptó lo que Jesús hizo. Se fue a morir por nosotros directamente en la cruz, e hizo eso. Al hacer eso, Dios acepta lo que Él hizo, todo completo, la obra fue completa, aceptó la obra completa de Cristo. Esto fue esencial en la obra redentora de Dios, porque Cristo prometió enviar al Espíritu Santo, pero Él no podía enviar al Espíritu Santo como el ayudador de los discípulos, y Él no se iba. Y el Señor Jesucristo se tuvo que ir después de la resurrección. Él cumplió las profecías concernientes a su resurrección. En realidad, esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Él no venía leer el Salmo 16:10. Salmo 16:10. ¿Qué dice el Salmo 16:10? ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? En otras palabras, el recurso no lo pudo detener. Cristo mismo también lo fue anunciando. El Señor Jesucristo fue anunciando: voy a resucitar, voy a resucitar. Y es algo realmente difícil de aceptar para muchas personas. Como si ustedes tienen un amigo muy cercano y le dicen: no te preocupes porque voy a resucitar el tercer día. Y bueno, los discípulos oían eso, pero no lo captaban. Y es más, ni siquiera quieren entenderlo. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo fue diciendo claramente, resucitaré al tercer día los días extremos. Marcos 14:28. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. También claramente lo decía, pero pues en realidad, ¿quién lo entendía? Porque pues ver una persona resucitar, pues no lo hemos visto nosotros en ningún momento, ni en aquella época tampoco. Entonces decir que iba a resucitar, pues no lo entendían, pero lo fue diciendo: voy a resucitar, voy a resucitar. Era necesario que Jesucristo, primero que nada, pagar por nuestros pecados. Él dijo que tenía que padecer por nuestros pecados, por cada una de nuestras faltas. Tú sabes que la paga del pecado, que así que si él tomaba tus pecados, moriría, porque tenía que pagar la paga del pecado. Así fue, pero Jesucristo venció a la muerte, o sea, finalmente resucitó. Él pagó lo que tú debías en la cruz y tuvo que morir. Por eso era lo que la ley demandaba. La ley demandaba el castigo de los pecados, pero en este caso la eternidad no se oye, ¿verdad? Bueno, tendrán que estabilizar el oído. Bueno, entonces, acuérdense bien que el Señor Jesucristo tuvo que morir y una vez pagado todo lo que nosotros debíamos, ya no tenía poder la muerte sobre él y él resucitó. O sea, el Antiguo Testamento dice que Jesucristo destruía a la muerte para siempre. Vamos a leer Isaías 25:8. ¿Qué dice Isaías 25:8? Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea, la muerte tendría que ser devorada en victoria, como dice 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es sorbida? No, sorbida es como, ¿qué es un sorbete? Juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, así esto es muy cierto. Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, como ya lo hemos visto en el estudio de Romanos 6, también lo seremos en la de su resurrección. Morimos con él, resucitamos por él. En realidad así el Señor nos va a resucitar a todos y en la resurrección, aunque la resurrección de entre los muertos es ya un hecho para el creyente, ya está por descontado que va a resucitar, es nada más cuestión de tiempo y finalmente resucitar, ya sea que el Señor venga con nosotros o que nos den las cuentas, finalmente seremos nosotros resucitados también. Los que hemos pecado estamos muertos al pecado, pero al oír la voz y creer en el Señor Jesucristo nos da vida. Nos da la vida por haber escuchado su voz como Lázaro, ¿no? A Lázaro lo resucitan, Lázaro ven fuera, en la voz del Señor, tranquilo, lo resucita. Cuando tú aceptas a Cristo, aceptas todo lo que es, y todo lo que tú eres, y todos los pecados que fueron juzgados, y aceptas que todos tus pecados fueron juzgados en la cruz, aceptas que estás crucificado juntamente con Cristo. Y en eso eres semejante a su muerte y aceptas también la vida. Finalmente, es algo así difícil a veces de comprender, pero es lo que realmente sucedió. Fuimos muertos al pecado, fuimos crucificados juntamente con él, pero también con él vamos a resucitar y aceptamos la vida como consecuencia. O sea, la resurrección significa para nosotros vida. Como la muerte ya es olvida fuerte en victoria, ya el creyente morirá físicamente, pero espiritualmente ya. Pero finalmente es cuestión de tiempo, pero la eternidad tiene que empezarse a vivir desde aquí. Ya es un momento importante. Vivimos la resurrección, digo, la eternidad desde este momento. Y llevamos directamente. La vida es pasajera, no dura mucho, y finalmente estaremos con él. Resucitar y andar conforme a la nueva vida es algo maravilloso. El andar en la nueva vida hace que el creyente sea también una persona que lo demuestre. Que al resucitar, saber que el Señor Jesucristo resucitó y que nosotros resucitaremos, lo podemos mostrar en nuestro comportamiento. Somos más tranquilos, somos menos desesperados, menos angustiados, porque sabemos que tenemos asegurado todo. Finalmente el Señor nos ha dado vida para disfrutar de ello como eternidad. El resucitar, el andar conforme a una nueva vida, en la cual ni la muerte ni el pecado ya tiene dominio sobre nosotros, como ya no lo tiene sobre Cristo. Eso es importante porque nosotros, como humanos, nos sentimos que estamos todavía bajo la influencia del pecado y de la muerte. Ya no. Como vimos en Romanos 6, el pecado en sí, por el que tú ibas directamente al infierno, ya se lo perdonaste. Estamos en esta tierra y somos humanos y seguimos pecando. Pero esos pecados no son los que te van a condenar. El pecado por el cual murió el Señor ya lo perdonaste. Pero, ¿qué tienes que hacer ahora que pecas? Confesar nuestros pecados diariamente, ¿no? Y aceptar el perdón del Señor. Porque en realidad, nuestros pecados siempre estarán ahí. Vamos a luchar mucho. Vamos a ver dónde dice que hemos muerto para dejar el pecado. Como ya hemos visto en Romanos 6, 7 a 11. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este último versículo, repítanselo y leanlo una vez para que se den cuenta de que lo que Dios ha dicho aquí es que somos libres de esas cosas. Es como en el bautismo, ¿no? El bautismo, ¿qué es el bautismo? ¿Cómo fue tu bautismo? Físicamente, ¿qué hicieron contigo? Se sumergieron, ¿no? Se sumergieron, quedas lavado. ¿Y qué quedas ahí abajo? ¿No? ¿Qué sucedió? Te saliste, pero casi corriendo. El mundo está todo en mi cabeza. Pero al salir de ahí, en ese momento, es un símil que como si tú hubieses salido de la tumba y vives para siempre. Sabes que el bautismo tiene mucho, el significado principal que es mostrar a todos los demás, o sea, el cambio que ha habido nosotros ante la iglesia, lo que ahora como es. Pero físicamente el acto ese significa podemos así adaptarlo como a la muerte y la resurrección. Eso es lo que sucedió en el bautismo, quiere decir simbólicamente en esa circunstancia morir resucitar. Y es así, demuestras a las personas que tú ya moriste hace años, que ahora vives, ya has resucitado juntamente con Cristo. Pero tú mueres a una clase de vida y resucitas a otra clase de vida. Mueres a la vida vieja del pecado y vives para la nueva vida y en la gracia del Señor. Es lo que sucede en nosotros. Estas cosas hay que aprenderlas y tenerlas bien en la mente, porque es la base de nuestro cristianismo, es la base de nuestra tranquilidad y la base de nuestra esperanza. Un creyente que no tiene los fundamentos vacila mucho, cae mucho, porque no conoce la doctrina ni realmente lee la Biblia, pero sin tener una estructura correcta de y si lo vas sabiendo, lo vas meditando, en realidad vas a ser un cristiano fuerte, un cristiano cimental. Y cuando ella está viendo y te diga, oye, haz esto o no hagas esto, tú lo aceptas. Cuando el creyente es débil, no está fortalecido, no tiene los fundamentos, le dices esto y sigue vaciando, ¿no? O lo arregla y al siguiente mes o dos meses está en las mismas condiciones. No progresa, se estanca. La persona que inicia el camino cristiano se compromete a una clase de vida diferente. Cuando nosotros vamos caminando y nuestra vida va diciendo que somos otro tipo de persona ya. Hace poco, unos días, predicaba con una muchacha y le decía que la gente que no es cristiana, pues que se quedaría si el Señor viene, cuando se muere se va al infierno. Y ella se espantó mucho. Y entonces me decía, pero yo ya lo tenía. Pues como bien aquí el sábado. Y le digo, y le dije, ¿qué le hizo? Y le dije, nada. Y ayer, nada. Y antier, nada. Sí, me iba hasta atrás y nada. Y le digo, pues yo creo que te engañaste a ti mismo. Pero pensando, y dice, cuando hice esa oración con mi tía, yo pensé que sí, pero ahora veo que no. El cambio de tu vida fue la misma. Entonces no debe ser, nacemos a una nueva vida, un nuevo tipo de vida. O sea, no somos Jesús después de que Cristo es nuestro Salvador. Realmente la gente se engaña mucho haciendo oraciones falsas, pero si viera Cristo, ya se engañan ellos y nos engañamos nosotros, y dicen, ah, y ahora no, se salvó. No, ¿qué es lo que te salva en realidad? ¿Una oración? La creencia, exactamente. El momento en que tú crees de todo corazón que Jesús es tu Salvador, te salvas. El momento en que nada más es, o porque lo presionaste, o y el otro dijo, sale ya, y luego no está bien. Puede ser que en estos tiempos se tienda a pensar que el cristianismo es algo que no hace gran diferencia, porque muchos son cristianos y no son muy diferentes del mundo. Hacemos lo mismo que hace el mundo. Lo mismo, exactamente. No hay mucha diferencia. Hacemos las cosas que ellos hacen y nos metemos en las cosas que hacen ellos. Entonces, en realidad, no hay diferencia. Pero tú eres una nueva persona, la resurrección de Cristo y tu resurrección deben llamar a que eres una nueva persona. Pablo nos dice que el cristianismo tiene que producir la mayor diferencia del mundo. Había unos creyentes en. Había unos personas en el ley, de los hechos de apóstoles, que decía que Y los seguidores de Collins pensaban que era Pablo el jefe de una secta. Los seguidores de esta, los que trastornan el mundo, han venido aquí. En realidad es lo que los creyentes deberían de hacer, trastornar el mundo. Pero si también están con la gente del mundo, no lo van a trastornar. Y ahora va a activar su conciencia. En realidad, los que trastornan el mundo deben ser los clientes, como dicen ellos. Los que trastornan el mundo han venido acá. En realidad, así es. ¿Cómo se sienten para ellos? Pero tienen que activar su raíz. Y además, si hay algo más importante en la vida de una persona en la que está viviendo, hay una verdadera identidad que se te identifica con él. O sea, no estamos en la vida, sino estamos unidos a Cristo. Tú no puedes morir si no respiras el aire. De la misma manera, no puedes vivir la vida que Dios te quiere dar, a menos que estés en Cristo y Cristo en ti. Vamos a comenzar a las 2:20. Y ya no vivo yo, mas vivo en Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el Cristo, el Cristo está verdaderamente identificado con él. O sea, ya lo que el Señor Jesucristo hizo, ahora tú, que es una identificación de Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo más importante, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En realidad, es lo que nosotros debemos demostrar todos los días, que estamos unidos con Cristo. Es una unión que tenemos todos los días con Él. No podemos vivir si no respiramos. De la misma manera, no podemos vivir una vida cristiana si no estamos unidos con Cristo y que Cristo esté realmente en nosotros. La resurrección también significa el poder que Dios nos ha dado sobre el pecado. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 1:10. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú eres tu peor enemigo. O sea, no tienes victoria porque no amas a Cristo, sino amas al pecado. Eres esclavo del pecado y todos tus esfuerzos para librarte han sido inútiles si no has recibido a Cristo. En el momento en que nosotros creemos en Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, recibimos el poder para vencer el pecado. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Temor y dominio propio. Pero ¿cuál poder? El poder para vencer el pecado. ¿Te cuesta trabajo vencer el pecado? ¿O es sencillo para ti? Sinceramente hablando. Sinceramente hablando, es difícil. Él creía que es muy sencillo, no es así. El apóstol Pablo en Romanos 7, que vamos a ver, versículo a versículo, dice que no es sencillo, no es nada fácil. Y ahí es una lucha constante. Pero dice que el Señor nos ha dado el poder para vencer. Entonces, si tú tienes una buena relación con el Señor Jesucristo, si tú estás en unión con Él, si Él está en ti, si caminas con Él todos los días, puedes vencer el pecado. Tienes el poder para hacerlo. En realidad, sí se puede. Las tentaciones son todos los días, las tentaciones son terribles para nuestra vida. Pero estando con Cristo, estando Cristo en nosotros, se puede vencer. Tú puedes decir, bueno, si yo no soy esclavo de Él. ni del alcohol, ni de las drogas, pero sí este esclavo del mal humor, de la codicia, de la envidia, de la vanidad, del orgullo. Todas estas cosas también nos hacen caer, ¿sí? Pero en Jesús hay poder para vencer. Si te das cuenta que tienes un problema en tu vida, de un pecado, que no quieres, no puedes pecar, pues entonces recuérdate de este versículo. Señor nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es poderoso. Es el poder que lo da a ti para que tú seas capaz de vencer las tentaciones de diferentes. Como incrédulo, pues ni siquiera metíamos las manos, caíamos en el pecado constantemente. Ya como creyente, ahora sí, nosotros tenemos la capacidad para salir adelante en el pecado. Pues se puede ahora sí, con Cristo, no estamos indefensos, el Señor Jesucristo está a nuestro lado, está con nosotros, por todos. Ya si no tenemos victorias porque no queremos, pero tenemos a nuestra disposición el poder de Dios para salir adelante. La resurrección también significa para nosotros la vida eterna. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él. Esa es la vida eterna. Seremos semejantes a él. Cuando él se manifieste. La resurrección nos hace semejantes a Jesucristo en todo, pero principalmente en su muerte. Porque si nuestros pecados han sido perdonados, sabemos que él lo hizo en la cruz con esa vieja muerte que estuvo ahí. Y si tenemos el poder para dejar de pecar, ese poder cambia nuestras vidas. A Pablo lo cambió de ser un asesino, Saulo, a ser el apóstol Pablo. Realmente fue un cambio verdadero, igual a nuestras vidas, de ser lo que éramos a lo que somos ahora, como creímos. El poder que nos ha dado significa la resurrección entonces para nosotros, vida, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él. La resurrección es nuestra, no solo Jesucristo resucitará, sino también algún día todos los hombres resucitarán. Juan 11:25. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el que cree en mí, se lo dice ahí. La muchacha está también a decir, sí, yo también creo en Cristo. Pero creo en Jesús. Pero también el diablo cree, ¿qué hace diferencia? Digo, no es creer así nada más, que todo el mundo cree, sino en el momento que se da cuenta de que es un verdadero salvador. Entonces, pasa de muerte. Entonces, el que cree en mí, que muerto vivirá. Él habló varias veces de que los creyentes resucitarían en el día postrero, ¿recuerdan? ¿Cuál es el día postrero? ¿El de los postres? ¿Cuál es el día postrero? Después de la muerte, ¿no? Después de la muerte, ya postrero, después de la muerte. Después de la muerte, cuando estemos en su presencia. Ahí estaremos. veremos al final, como dice, después de la muerte, vamos a resucitar al final día, el día último, por decir, y estaremos en su presencia. Juan 6, 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me enviaron, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él no empezó a decir, y lo empezó a decir varias veces antes de morir, de irse, que iba a resucitar a las personas al final del día. La resurrección de Cristo no es un fenómeno aislado, es un acto divino que tiene muchas consecuencias para todos los hombres. Consecuencias para los creyentes, consecuencias para los no creyentes. Dios, al resucitar a Jesucristo, aprobó el trabajo de él en la cruz, que además demostró su divino poder ante el pecado y la muerte. Y esto mismo muestra que salvaría también a los hombres. Esta característica, la resurrección que Jesucristo dijo, vamos a leer Lucas 20:36. Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de Dios de la resurrección. Y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Esta característica es de los creyentes de la resurrección. El Señor dijo, son hijos de la resurrección. De ahí salimos nosotros. No quiere decir que todos resucitarán para ser bendecidos. O sea, toda la humanidad resucitará, pero unos no y algunos a lo mejor que Jesús. Salón de Juan 5:29. Juan 5:29 también. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de Dios, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de Dios. Por eso, ¿cómo queremos enfrentar a Dios? Una vez que uno resucita, es importante creer en Cristo en vida aquí para saber cómo nos va a ir a él. El creyente resucitará a vida y los malos a condenación. Los malos no quiere decir que sean personas que matan, roban, mienten, todo, sino los malos son los incrédulos, los que no creen en el Señor Jesucristo. Verdaderamente, la mayoría de la gente dice que creen. Los que rechazaron a Cristo van a encontrar la resurrección algo verdaderamente feliz. Pero los creyentes van a encontrar en la resurrección calma y alegría. Eso es diferente. Vida y paz. Eso es lo que queremos. En realidad es una bendición para los creyentes la resurrección, porque para nosotros ya no habrá más muerte. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado, o sea, feliz y santo el que tiene parte en esta resurrección. En realidad, ya la muerte. no tendrá poder sobre él. ¿Cómo es eso? En forma palpable, no lo sé bien, pero el Señor dice que volverán a vivir, de estar tan conscientes o mejor que como estamos ahorita. Nos da temor morir porque, pues, tiene uno temor a lo que venga, ¿no? Pero como creyentes sabemos que lo que viene es mejor que lo que estamos viviendo. Pero nos aferramos a la vida. Eso es muy humano, es muy natural. Pero el Señor nos dice, no temas, van a resucitar en el día postrero, van a estar reinando conmigo. Y creerme, es una verdadera bendición tener la vida, porque es la forma en que nosotros conocemos que viene más allá. Pero cuando el incrédulo sea juzgado en el juicio final, será echado en el infierno. Y esa será la segunda muerte de la que habrá que pasar. La cual no vamos a sufrir los creyentes, sino que después de resucitar, estaremos con el Señor para siempre. Ese es el final, ¿no? Estaremos con el Señor para siempre después de resucitar. Los otros serán echados al lago de fuego, para siempre. A unas personas muy morales, a unas personas muy buenas, entre comillas, pero que nunca hicieron creer en el Señor. A una muchacha que me dijo que había hecho una oración, porque ya había nacido cuenta, y ella misma me engañé, pues sí, exactamente. Hay que pensar bien en esa situación, ¿somos o no somos? Pero para el creyente, la resurrección de Cristo significa todas estas cosas. Vida eterna, la victoria, el poder, todo eso el Señor nos lo da en la resurrección para todos nosotros. Y están tranquilos porque si morimos con una enfermedad, con un accidente o dormidos en la cama, como sea, tenemos asegurado la resurrección. No hay ningún problema. Tenemos miedo al dolor físico y demás, sí, pero no a la muerte en realidad. La muerte como es ganancia de este día del apóstol Pablo. Como él sabe bien de todas las cosas, dice, para mí es morir, es ganancia. Entonces ustedes, tranquilos, que vienen enfermedades, penas, situaciones, no hay que estar angustiados. Finalmente, la muerte no es el fin de nuestra vida. La muerte física será el fin de nuestro cuerpo, pero no de nuestras almas. Ya desde ahorita vivimos la vida eterna. Y eso como consecuencia hace que lo podamos manifestar a los demás. Luego te dicen, bueno, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué tienes esa cara de paz? Y no estás angustiado. Tantas cosas que están pasando en el mundo, mira cómo está el país, mira cómo están las cosas. Estoy tan tranquilo. Mi paz no depende de lo que está allá afuera. Mi paz depende de mi relación con Cristo. Si mi paz dependía de lo que está pasando allá afuera, no duermo. Es como lo sumo, me duele la cabeza. Es angustia. Pero si creemos realmente que el Señor resucitó y nos ha dado todas estas cosas, no quiere decir que no le demos importancia a lo que está sucediendo, claro que sí. Pero sabemos que Dios está bajo el control. Dios es soberano y no se ha escapado nada. Ni siquiera un movimiento ni tus ojos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Un hecho por el cual creemos que la resurrección es verdadera, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Pero qué está escrito? ¿Qué parte de lo que está escrito es que decimos, pues por esto sí es válido lo de la resurrección? Y no se encuentra. ¿Y quién daría su vida por un cuento? Realmente nadie, pero los discípulos fueron cambiados totalmente de estar escondidos y temerosos a salir y arriesgar la vida para predicar. No importaba lo que sucediera. ¿Otra prueba? Que esté ahí en la Biblia. No se olvida, sí, pero algo que está ahí, digamos, también es un la tumba vacía. ¿Quién se robó el cuerpo de Jesús? ¿Quién sabe? Nadie se lo robó. La tumba vacía es otra cosa. ¿Qué otra? Muchas personas lo vieron después de que él había resucitado. Entregas. Los discípulos. Y alguien muy importante. María Magdalena. Las mujeres. Y las mujeres en esa época no tenían el peso de testigos. No, no las podían llamar como testigos, pero las tomaban en cuenta. Y el que los discípulos, o los evangelistas hayan puesto en el evangelio, que las mujeres hablaron de eso y que fueron la primera, una mujer a la que le apareció primero el Cristo, le da más peso de veracidad a las personas. Porque si ellos hubieran inventado el cuerpo en la vida, como tú, Señor, te damos muchas gracias porque pues la resurrección de Jesucristo significó para nosotros mucho. No solamente apuntala y refuerza nuestra fe, sino que nos hace vivir tranquilos, confiados, esperando, Señor Dios, también resucitar de los muertos para estar en tu presencia para siempre. Señor, gracias porque esa resurrección fue un hecho poderoso en la historia del hombre que va a repetir en cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por ese poder demostrado. También muchas gracias porque lo hiciste por amor a nosotros, teniendo en mente desde antes de la fundación del mundo. Muchísimas gracias y también ayúdanos a vivir conforme a esa resurrección, para mostrar una vida diferente, una vida que transforme a la sociedad, que la transforme, que levante las conciencias de las personas que aún no se conocen y que no creen en ti como Salvador. Señor, danos sabiduría para predicar el Evangelio, no dejar pasar las oportunidades. Señor, te pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.